los curas que estaban lo hicieron posible con su laburo, con su esfuerzo y su sacrificio, y tantos hermanos y hermanas que se pusieron al hombro este proceso comunitario pastoral tan grande, ¿no? Me parece que desde ese lugar es desde donde hay que mirarlo, ¿no? Yo no sé si encuentro algo diferente, yo encontré una misma comunidad, un mismo sentir. Me parece que la diferencia es la experiencia comunitaria ampliada y la experiencia comunitaria del Evangelio profundizada, ¿no? Y hecha, a ver, estructuras de prevención y estructuras de recuperación para niños y jóvenes, ¿no? Ahí me parece que hay la profundización en una mirada, ¿no?